Los trabajadores que conforman los equipos preventivos, promocionales y asistenciales enmarcados en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro, se encuentran organizados bajo la medida de alerta, asamblea y movilización permanente. Dicha medida surge debido a la situación actual que atraviesa esta área social. En relación al recurso humano y material desde donde se sostienen los programas, así como también en relación a la falta de respuestas por parte de los funcionarios. Y en tanto se agotaron las instancias formales de presentaciones y pedidos de audiencia, estas faltas de respuestas en torno a una política pública va en detrimento de la intervención específica y que impacta directamente en los niños, adolescentes y sus familias, exponiendo a que se acreciente la vulnerabilidad en las comunidades. Los programas preventivos promocionales y asistenciales se enmarcan en la Ley Provincial 4109, Ley Nacional 26061 de Protección Integral, así como la Convención Internacional de los Derechos del Niño y demás tratados internacionales, estableciendo como prioridad a la infancia y estableciendo líneas de acción claras y respetuosas de los derechos humanos. En relación a la especificidad de los abordajes, indicamos que los programas preventivos promocionales focalizan su intervención en la totalidad de niños, adolescentes y sus familias, sin perder de vista el anclaje comunitario. La intervención propone una instancia de construcción y fortalecimiento de los lazos que permite no llegar a la vulneración de derechos de los niños y niñas, así como también reducir las medidas administrativas y de control para con las familias. En este marco, los equipos preventivos promocionales ECOS y Hueche trabajan promoviendo la autonomía de los niños, niñas y adolescentes en su contexto comunitario y un marco de vínculo sano con respecto a la identidad cultural del territorio y reconociendo saberes y fortalezas propias del entorno. Se trabaja con niños, niñas y adolescentes que son vulnerables a los contextos, entendiendo la vulnerabilidad como situaciones de riesgo, contextos de violencia, vulnerabilidad psíquica, socioeconómica, vincular, familiar, situación de desventaja en el acceso a los derechos que expone al riesgo, entre otros aspectos. Los abordajes que realizan los programas de Extender la Alegría y Fortalecimiento Familiar como instancias proteccionales y asistenciales dentro de la lógica de los derechos proponen como objetivos prioritarios el acompañamiento de los niños, niñas, adolescentes, familias que atraviesan una situación de alta vulnerabilidad de derechos. El programa Fortalecimiento Familiar tiene como objetivo principal contribuir al fortalecimiento de las familias de los niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, dependiendo de la protección integral de sus derechos, disminuyendo situaciones de vulnerabilidad y o riesgo social y reforzando los elementos saludables en un proyecto de autonomía familiar. Se trabaja en pos de que cada familia logre autonomía para resolver los conflictos que dieron origen a la intervención, sin necesidad de excluir a alguno de sus miembros, desarrollando hábitos protectores y de contención para la niñez y adolescencia. El programa Defender la Alegría basa su objetivo en propiciar un tratamiento psicoterapéutico, asesoramiento técnico y actividades preventivas promocionales en situaciones familiares referidas al maltrato y abuso sexual infantil. Estas situaciones provienen de diversos organismos: educación, salud, poder judicial, demandas espontáneas de la comunidad en general, desarrollo social, entre otros. Esta apretada definición pretende exponer la importancia de fortalecer esta área social, que viene siendo invisibilizada por parte del gobierno provincial, en tanto sus funcionarios a cargo no se enmarcan líneas claras y respetuosas para con las comunidades y con los trabajadores que sostienen día a día una tarea de gran compromiso social y que dignifica los derechos adquiridos y que la ley expresa. Como referentes sociales debemos asumir, defender y poner en relevancia la necesidad de fortalecer las prácticas, en tanto quienes están expuestos son los niños, niñas, adolescentes de nuestra provincia. Por todo lo expuesto, exigimos que se acompañe esta línea de trabajo, entendiendo que no es un mero pedido, sino es una invitación a construir un verdadero estado de derechos que reconozca a los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos, con una identidad oficial y como parte activa de la sociedad. Entendemos que para hacer posible el paso de la retórica a la verdadera efectivización de las leyes, hace falta recrear los mecanismos que garanticen un estado de derechos. En el marco del estado de asamblea permanente, de alerta, asamblea y movilización, exigimos presentación formal del organigrama del Ministerio de Desarrollo Social en general y la SENAF en particular, su estructura presupuestaria, administrativa y líneas técnico-políticas definidas para la gestión de la política pública en materia de niñez y adolescencia de la provincia. Definición y socialización de los roles y funciones de la CENAF Río Negro, propuesto de la CENAF y su eficacia y de su efectiva ejecución, etcétera. Efectivización del pase a contrato de casi un centenar de compañeros que desempeñan funciones en condiciones de becados, sumiéndolos en condiciones de precarización laboral que los posiciona bajo la línea de pobreza. En su mayoría aún no cuentan con los números de expedientes de inicio de pase a contrato, incumpliendo con el compromiso asumido con los gremios que fue de público conocimiento. No más bajas indiscriminadas e infundadas de becas a compañeros que desarrollan efectivamente funciones en los diferentes programas. Garantizar las condiciones básicas para el funcionamiento de los programas, espacios físicos dignos, movilidad, insumos, mobiliario, entre otros, y disposición irracional del recurso humano de los mismos, entre otros. Bueno, por todo esto, muchas gracias por su atención.